Es insistente tu recuerdo, sublime el recuento, e intenso el deseo cuando pienso en el momento en el que desnudé tu cuerpo, paso a paso sin quererlo, pues me decías al oído, es incorrecto lo que hacemos. Pero ¿quién se conforma con tan solo una mordida de la manzana prohibida después de pecar? ¿Qué más da? Una vez más es que mi cuerpo no te para de llamar. Desde aquella vez no dejo de pensar lo que pasó esa noche. Desde aquella vez mi cama fría grita sin parar tu nombre. Desde aquella vez otra oportunidad es lo que necesito para ser tu hombre, volver a estar contigo. Desde aquella vez no dejo de observarte en fotografías. Desde aquella vez invento excusas tontas para un buenos días. Desde aquella vez mi ruta se desvía, a ver si por error me cruzo en tu camino y vuelvo a darte amor. Quisieras dar, te juro podré demostrar lo que se puede inventar a la hora de amar. Quisiera ir con más cautela, recorrer tu piel entera e inventar de alguna manera otra pose a el amor. Pero ¿quién se conforma con tan solo una mordida de la manzana prohibida después de pecar? ¿Qué más da? Una vez más es que mi cuerpo no te para de llamar. Desde aquella vez no dejo de pensar lo que pasó esa noche. Desde aquella vez mi cama fría grita sin parar.